Amados, les invito a que abran sus Biblias en Juan capítulo 17, versos 13 al 23. Juan 17, versos 13 al 23. Antes de leer esta porción de las Escrituras, quisiera introducir nuestro tema, la unidad en la verdad. La unidad en la verdad. Las palabras finales de un hombre moribundo suelen ser las más significativas y trascendentes de toda su vida. Constituyen un resumen de todo lo que la persona cree o que ha defendido a lo largo de su vida. Así que, ¿qué es lo que había en la mente y el corazón de nuestro Señor Jesucristo pocas horas antes de enfrentarse a su sacrificio en la cruz? Hermanos, lo que estaba pesando en el corazón de nuestro Señor no era otra cosa más que la unidad perfecta de todos sus discípulos mediante el poder santificador de la verdad de la palabra. No se trata de cualquier verdad, sino de aquella que el mismo Padre había escogido revelarnos a través de su Hijo Jesucristo, el Logos, la palabra de Dios hecho carne. Este cuerpo de verdad que comúnmente llamamos las Sagradas Escrituras, y que la Biblia llama además la fe una vez dada a los santos, nos ha sido legada a través de los siglos en forma escrita. La Biblia, amados, es la palabra de Dios revelada por Dios, divinamente inspirada, inerrante, que no tiene errores, que es suficiente, no necesitamos más, y que está preservada para testimonio a cada generación hasta que Cristo venga. Hasta que regrese nuestro Mesías en persona, a ninguna otra cosa, a ningún otro libro o escrito se le puede denominar o llamar apropiadamente la palabra de Dios. Es este cuerpo de verdad que puede librar a una persona de su esclavitud al pecado y concederle además la vida eterna mediante la fe en Jesucristo. Le ruego que tome nota de lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo no solo oró por la unidad de su iglesia. Ha habido muchísimo énfasis en la unidad interreligiosa entre las religiones diferentes en estos últimos tiempos, como si la unidad fuese lo único de valor por lo que el Señor haya orado, o que sea la única meta digna de nuestra consideración. Se nos ha dicho hasta el hastío que todos quienes profesan fe cristiana necesitamos estar unidos en base a un consenso o en base a un común denominador. Este común denominador suele ser la frase aquella de Jesús es Señor. Y basta y sobra con que usted repita esa palabra para que usted sea mi hermano o mi hermana en Cristo. Dirás tú, bueno, pues ¿qué hay de malo en eso? Jesús es Señor, ¿que no? Ciertamente sí, Jesús es Señor. Ningún verdadero creyente negaría esta gran verdad esencial del Evangelio. Pero el hecho es este: el repetir la frase o las palabras Jesús es Señor de labios para afuera no lo convierte en una realidad en mi corazón. Un predicador amigo mío lo dijo de esta manera: con llamar a algo unidad no lo convierte en la unidad bíblica. Solo porque a algo se le denomina cristiano, no lo convierte en algo cristiano. Solo por llamar a alguien predicador, no lo convierte en predicador. Solo porque a alguien se le llame anciano, no lo convierte en un anciano u obispo de la iglesia. Solo porque un colegio es llamado colegio bíblico o colegio cristiano, no significa que lo sea. Nosotros en México tenemos un dicho: el hábito no hace al monje. Con repetir las palabras Jesús es Señor no significa que la persona que lo está afirmando sea un verdadero discípulo de Jesucristo. Después de todo, fue Jesús mismo quien dijo estas palabras de advertencia: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y este texto usted lo puede encontrar en su Biblia, en Mateo capítulo 7, versos 22 al 23. Solo aquellos que hacen la voluntad, que obedecen la voluntad del Padre, expresamente revelada en las Escrituras, escucharán esta bienvenida de parte de sus labios. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, verso 23. Ahora sí, vayamos a nuestro pasaje en Juan capítulo 17, verso 13 al 23. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, observe, en tu verdad. ¿Qué es la verdad? Dice, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Se dio usted cuenta? En esta porción que acabamos de leer, nos damos cuenta que en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, justo a unas cuantas horas antes de ir a la cruz para morir por tus pecados y mis pecados, lo que pesaba en su corazón y en su mente no solo era la unidad del cuerpo de Cristo que encontramos en los versos 20 y 21, sino que además, en el mismo contexto, en el verso 17, Jesús intercede por la santificación de su iglesia mediante, ¿qué cosa? La verdad de su palabra. No puede existir una sin la otra. No puede haber una auténtica o genuina unidad que honra a Dios y que deshonre su palabra. La palabra de Dios es la base, es el fundamento de la unidad del cuerpo de Cristo. No puede haber una verdadera unidad sin la verdad de su palabra. Por supuesto, la verdad de la palabra de Dios tiene que ser presentada en amor. Es decir, debemos de predicar o de enseñar la verdad con amor. Aun sin embargo, un amor que hace a un lado a la verdad de la palabra de Dios no es verdadero amor. Ahora bien, habiendo establecido claramente a la luz de la palabra de Dios que la verdad es el fundamento de la unidad de la iglesia, ahora debemos hacernos esa pregunta: ¿qué es verdad? Esta fue la pregunta que hizo Pilato en Juan capítulo 18, verso 37 al 38. ¿Luego eres tú rey?, le preguntó Pilato a nuestro Señor. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio, escuche, de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, le dijo Pilato. ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Examinemos de cerca algunos de los conceptos populares o comunes sobre la verdad. ¿Qué es verdad? El modernismo es aquella filosofía que se centra en el razonamiento humano como la suprema autoridad. Es decir, lo que yo puedo justificar por mi razonamiento, esa es mi verdad. Por lo tanto, la Biblia se sujeta al conocimiento humano. La ciencia y la tecnología son las que van a salvar a la raza humana, dice el modernismo. Nosotros podemos resolver nuestros propios problemas, dice el modernista. Sin embargo, hermanos, vemos que en el siglo XX el modernismo fracasó en su intento de producir un estándar absoluto moral o espiritual. Su contraparte, el postmodernismo, aquello que es después del modernismo, que en realidad no es una filosofía nueva, sino que es una filosofía que ha existido ya por algún tiempo, dice: no hay valores absolutos. En este sistema de filosofía, el cristianismo auténtico es rechazado. La declaración de no hay absolutos es una afirmación absoluta. Por lo tanto, los postmodernistas se contradicen. Por supuesto que dichas afirmaciones no aplican a los mismos críticos postmodernistas. Ellos se exceptúan a sí mismos de sus propias reglas, es decir, se justifican, pues. Ellos son los únicos en tener una interpretación libre de prejuicios, según ellos, libre de motivos alternos o de influencia cultural. Por lo tanto, sus propios escritos se conviertan en el estándar de autoridad que para ellos es absoluto. Dice el postmodernista: algo es verdad si es verdadero para mí. Todas las creencias son igualmente válidas, a excepción de la creencia bíblica, por supuesto. Ya que el postmodernismo destruye todos los fundamentos objetivos y los reemplaza con nada, aquello pronto se convierte en un cultivo de relativismo moral. Sus valores son la anarquía, la mutilación, la ausencia, las antiformas o distorsiones de la realidad, la ansiedad, la irracionalidad y la desesperanza. A los postmodernistas les encanta hacer de todo un asunto de opinión. Nada es absoluto. La Biblia, dicen ellos, no es clara. Ni existen dos personas sobre la faz de la tierra que se puedan poner de acuerdo sobre algo que la Biblia dice. Lo que el pasaje significa para mí es lo que importa, según el postmodernista, en vez de lo que el pasaje realmente significa. El postmodernismo ha generado una práctica que se le llama desconstruccionismo. Esta palabra quiere decir desconstruir o desbaratar para volver a construir. El texto para el desconstruccionista nunca significa lo que parece estar diciendo. Todos los autores tuvieron motivos alternos. Los autores de la Biblia estaban prejuiciados e influenciados por los tiempos en los que vivían. Es realmente peligroso, mis amados, el desconstruccionismo, porque nos tomamos grandes libertades en reinterpretar o reescribir lo que los mismos autores de la Biblia escribieron. Es decir, confeccionamos una Biblia a nuestro modelo, a nuestra imagen, lo que se acomoda a nuestras necesidades o expectativas. ¿Cuáles son los efectos del postmodernismo y del desconstruccionismo? Son el relativismo moral en la sociedad y el relativismo en la iglesia. Es decir, existe o prevalece un sentido de abandono de la verdad. La gente sucumbe ante sus impulsos personales, aún a expensas de su propio bienestar. Otro efecto es el escapismo. El deseo de enajenarse mediante la distracción y el entretenimiento. Si no podemos lidiar con estas preguntas existenciales, entonces tratamos de callar la voz interna que nos habla a nuestra conciencia y nos exige respuesta. Hay una falta de dirección en la vida, un sentido de culpa agobiante y un abandono de la moral. La tolerancia excesiva, sin análisis crítico, es una característica de aquellos que niegan la perspicuidad o la claridad de las escrituras. El otro efecto es el relativismo en la iglesia. Como no es posible entender la Biblia, entonces se tolera toda clase de aberración doctrinal. Todos tenemos alguna medida de pensamiento erróneo, dice el postmodernista dentro de la iglesia. Pero ¿qué enseña la Biblia tocante a la verdad? La unidad bíblica se basa en la verdad objetiva, es decir, aquella que es verdad, querramos o no reconocerla como tal. Es una verdad preposicional, existe fuera de nosotros, sin concesión alguna. Examinemos algunos textos bíblicos. Dice en Juan capítulo 14, verso 6, Jesús le dijo: yo soy, escuche, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Escuchó lo que Jesús está diciendo? Él está diciendo que Él es la verdad, el camino y la vida. Y es excluyente, no incluyente. Jesús no anda como algunos de estos personajes de la iglesia emergente, diciendo por ahí que los budistas, los musulmanes, etcétera, tienen algo de verdad que enseñarnos, o que a ellos se le ha revelado alguna porción de la verdad divina, sino que Jesús es excluyente de todas las demás verdades. Él dice: yo soy el camino, no hay otro. Yo soy la verdad, no existe otra. Yo soy la vida, no hay otro medio para conocer la vida eterna si no es mediante la doctrina de Jesucristo y de sus apóstoles. En Juan capítulo 8, verso 32, escuchamos otra vez la voz de Cristo diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Colosenses 1, capítulo 5, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio. Es decir, la única palabra que es verdadera es la del Evangelio. No hay otra palabra verdadera. La palabra de Mahoma no es verdadera. La palabra de Buda no es verdadera. La palabra de Krishna no es verdadera. La palabra de cualquier profeta o vidente moderno no es verdadera. Solamente la palabra del Evangelio, revelada por medio de Jesucristo y de sus apóstoles en el Nuevo Testamento, es la palabra verdadera. No hay otra. En Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4, leemos: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nótese que el Evangelio, según el apóstol Pablo, tiene una función restauradora y reconciliadora entre Dios y los hombres. En segunda de Juan, verso 4, leemos: mucho me regocijé, dice el apóstol, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Nótese que la verdad no genera confusión. La verdad no genera división. La verdad es capaz de mantener la armonía y la unidad verdadera entre los creyentes. Este es uno de esos casos en donde usted va a tener que tomar una decisión. Va a tener que tomar partido. O está a favor de la verdad, o está en contra de la verdad. Note usted las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6, verso 26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cuidado, cuidado, hermanos predicadores. Cuidado, hermanos evangelistas. Cuidado, hermanos pastores y maestros. Hay un precio que pagar por mantenerse firme en la verdad, pero es un precio que bien vale la pena. Dice en Juan capítulo 15, verso 18 al 19: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois el mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Le comentaba en alguna ocasión a un hermano mío que la verdad es algo que compromete. No es posible mantenerse firme en la verdad y no hacerse de enemigos. Dicho de otra forma, la verdad no peca, pero incomoda. Amados, Muchas veces, cuando nosotros nos mantenemos firmes en la verdad, aquellos que aborrecen la verdad, o que no entienden la verdad, o están confundidos en relación a la verdad, nos van a criticar. Y quizás nos continúen criticando aún después de muertos. Pero de algo estoy seguro, que la verdad se defiende a sí misma. La verdad permanece para siempre. Y ni aún el mismo Dios contradice su verdad. En 1 Corintios capítulo 2 verso 14, leemos las palabras del apóstol Pablo, quien escribe: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es cierto, aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no han sido iluminados por la verdad divina, aquellos cuyas conciencias no han sido lavadas ni redimidas por la bendita divina sangre de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que no van a tener la capacidad o el discernimiento espiritual para entender qué es verdad. En Juan capítulo 3, verso 19 al 20, leemos lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La humanidad no aborrece la verdad porque no la conozca, o porque es una verdad demasiado obscura para entenderse. La humanidad aborrece la verdad porque implica un compromiso con su propia conciencia. La verdad es algo que incomoda, que inquieta, y que implica que usted tenga que tomar una decisión al respecto, ya sea a favor o en contra. Dice en el verso 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El hombre no escoge el camino de la verdad porque no quiere que sus obras malas sean delatadas por la luz. En esta hermosa oración, en esta sentida súplica de nuestro Señor Jesucristo, encontramos dos ingredientes esenciales. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo ora por la santificación de sus discípulos, no solo aquellos quienes caminaron con Él durante sus 3 años aproximadamente de ministerio sobre la faz de la tierra, sino por todos nosotros que hemos creído en el testimonio de ellos. Oró por la santificación de sus discípulos. ¿Mediante qué? Mediante la verdad de su palabra. Amados, escuchen lo que el Señor Jesucristo está diciendo en esta oración. Él no solo suplica al Padre Celestial por la unidad de su iglesia, o la unidad de todos los creyentes, sino que Él está intercediendo por la unidad en base a qué. En base a esa sola verdad que ha sido revelada por Dios a través de su Hijo Jesucristo, y que además ha sido plasmada en las páginas de las Sagradas Escrituras. De nada sirve que nosotros hablemos de la importancia o de la necesidad de la unidad si esta unidad no está edificada o construida o fundamentada sobre la verdad de la palabra de nuestro Señor. Es cierto, la verdad incomoda. Es cierto que la verdad inquieta. Sin embargo, es la única base, el único fundamento mediante el cual la unidad verdadera por la que Cristo oró se lleve a cabo. La unidad del cuerpo de Cristo tiene que estar fincada, anclada en la verdad de la palabra. Y es una sola verdad. ¿Cómo obtenemos la unidad en la verdad? Es una buena pregunta. ¿Cómo es que logramos implementar esta unidad en la verdad? Sobre todo en el tiempo actual, en el que existen múltiples voces denominacionales, voces sectarias, todas ellas clamando, ¿verdad?, proselitando a la gente. ¿Cómo es que logramos la unidad del cuerpo de Cristo? En Efesios capítulo 4, verso 1 al 4 dice: yo pues, preso en el Señor, afirma Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad, entonces, en la mente de Pablo, la unidad del cuerpo de Cristo, no es algo que tenemos que ir a buscar, a procurar. La unidad del cuerpo de Cristo es algo que existe de hecho desde el momento en el que tú y yo nacimos del mismo Padre. Quien nace del mismo Padre pertenece a la misma familia. Así como en las familias físicas, usted no escogió quién serían sus padres o quién serían sus hermanos, pero por virtud de su nacimiento físico, usted pasa a formar parte de esa familia. Así también nosotros, por virtud del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, es que nosotros pasamos a formar parte de la familia de la fe, ese cuerpo espiritual que es la iglesia. Usted no escoge quiénes son sus hermanos, ellos nacen en el cuerpo, en la familia de Dios, mediante el nuevo nacimiento. En Romanos capítulo 12, verso 4 al 5, encontramos estas palabras del apóstol Pablo: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Es decir, mientras que en la iglesia pueda existir una diversidad de dones, una diversidad de ministerios y de talentos, eso no implica que exista división o que deba de existir una división. Nos complementamos unos a otros, formamos parte de una misma familia. Pablo nos exhorta en 1 Corintios capítulo 12, verso 12 al 14, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Regresando a Efesios 4, verso 4, dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Es decir, lo que nos une, mis amados hermanos, es la misma fe, la comunidad de la fe. La unidad entre los hermanos no la determina un concilio, una convención, un sínodo, un presbiterio o cualquiera de estas organizaciones del hombre, estas organizaciones denominacionales, sino que es determinada única y exclusivamente por esa común fe que nos distingue y nos caracteriza a todos nosotros. ¿Cuáles son los componentes de esa misma fe? ¿Cuáles son aquellas grandes verdades que nos unen dentro de la comunidad de la fe, que nos identifican como parte del cuerpo de Cristo? Compartimos un solo Señor, un mismo soberano, dueño de todo, el pastor de pastores y Señor de señores, ante quien toda rodilla se doblará y confesará que Él es Señor. Tenemos además una misma fe. Aquí el apóstol Pablo nos está refiriendo a la virtud o a la habilidad de creer, sino que se refiere a ese cuerpo de doctrina en común, enseñada e impartida por Jesucristo y sus apóstoles, que es esa fe una vez dada a los santos. Además, tenemos un solo bautismo, y este es un tema muy amplio que no vamos a poder abordar en este momento por falta de tiempo, pero es importante establecer, cuando menos, que no hay muchos bautismos, es uno solo. ¿Cuál es ese bautismo? Aquel que Cristo instituyó en la gran comisión: id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Además, hay un solo Dios, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel es nuestro Dios. Es el único Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios todopoderoso a quien le debemos nuestra existencia. Finalmente, ¿cuáles son los primeros pasos que podemos dar para integrar esa unidad en base a la verdad por la cual Cristo oró? En primer lugar, tenemos que examinar nuestras tradiciones religiosas a la luz de las Sagradas Escrituras. En Marcos capítulo 7, verso 8, Jesucristo amonesta a los fariseos diciéndoles: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Invalidamos el mandamiento de Dios cuando nos aferramos a la tradición de los hombres. Tenemos entonces que estar examinando constantemente lo que creemos ser cierto a la luz de las Sagradas Escrituras. Segundo, debemos de reconocer abiertamente nuestras diferencias, anotarlas y, en orden de prioridad, examinarlas y evaluarlas, sometiendo toda conclusión a la autoridad absoluta de las Sagradas Escrituras. Tercero, siempre hazte esta pregunta: ¿qué es lo que la Biblia dice? Nunca digas "yo pienso" o "a mí me parece" o "yo opino", sino ¿qué es lo que la palabra de Dios dice con respecto a este tema? Solo cuando hayamos permitido que la autoridad de la palabra de Dios tenga injerencia en cada asunto que concierne a la doctrina y a la práctica de la iglesia del Señor, es cuando lograremos edificar la clase de unidad que honra su palabra, que honra a Dios y que honra a nuestro Salvador. Que Dios les bendiga ricamente. Amén.